Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Están en sintonía de Músicas al Frente, un espacio mensual y colaborativo que está a punto de cumplir 2 años al aire, transmitiendo cada último domingo del mes por Bócalo Radio en Chicago. Como parte del programa Domingos en Bócalo, nos escuchan por el 91.1 FM y bócalo.org. Y también escucha la repetición cada último lunes del mes en Radio Cósmica Libre desde la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. En formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify y Apple, donde puedes escuchar todos los episodios de Músicas al Frente. Desde Chicago, les saluda Rocío Santos, productora, conductora y editora de Músicas al Frente, un espacio creado para celebrar y difundir una diversidad de voces y sonidos a través de un resumen de lanzamientos por músicas de América Latina and beyond. En esta nueva edición, que sería la última del 2023 haciendo el resumen de lanzamientos, ya que en diciembre estaremos haciendo un recap de los álbumes del 2023. Pero bueno, este sería nuestro último resumen del año en cuestión de canciones individuales. Y ahora hacemos un puente hasta México, sumando la voz de Karina Cabrera. Ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas. ¿Quién nos acompaña desde el Estado de México? Hoy no nos acompaña Zoila Antonio Benito en Lima, Perú, pero le mandamos nuestro cariño donde sea que se encuentre. Y por acá nos encontramos en un descanso, ya que en Estados Unidos se conmemora el Día de Acción de Gracias. Y bueno, aprovechando dándoles gracias por su sintonía y por su seguimiento a este proyecto de difusión de músicas en América Latina y España, donde hemos hecho estos puentes a través de las canciones, de las músicas, celebrando también sus voces. Karina, cuéntanos tú cómo vas. Hola Rocío, saludos a todo el público de Bócalo y de Radio Cósmica. Saludos a Zoila, donde quiera que se encuentre. Qué rápido, ¿no? Llegamos ya a noviembre, entrándole a diciembre, y ha sido un año espectacular. Ya luego les estaremos comentando qué nos encontramos, al menos en lo que fue el mes de noviembre. Y quiero iniciar Músicas al Frente con este resumen de noviembre, llevándoles a Londres con Montañera, el proyecto solista de música ambient pop y experimental de la cantautora y compositora María Mónica Gutiérrez, quien es originaria de Bogotá, Colombia, donde inició su trayectoria y a quien conocimos en South by Southwest cuando participaba hace años con el dúo Sagan y que ahora celebra la salida de su tercer álbum como solista, titulado A Flor de Piel, que la encuentra haciendo una maestría en música en Londres, y me llena de emoción este disco porque me lo he llevado en caminatas y ha sido un bálsamo escuchar cada canción. Es una exploración de la experiencia migrante para Montañera, estar en una ciudad como Londres, que es muy contrastante con su natal Bogotá. Sin embargo, las canciones de A Flor de Piel es una ventana a la vulnerabilidad. Hay mensajes llenos de vida, deseos, naturaleza, introspección, y te lleva a un lugar muy acogedor. Y desde la música ambient, Montañera también explora las músicas tradicionales de Colombia y Senegal desde un lente al otro lado del Atlántico. De hecho, sumó las voces de las cantadoras de Yerbabuena en la canción Santa Mar, que es un grupo de mujeres que utiliza la música afrocolombiana para preservar su historia y promover la paz. Además, la misma Montañera también se acerca a la música africana, la música senegalesa, y aprendió a tocar la cora, que es un instrumento que ahora hace parte de este disco. Esto también nos habla de la migración, del encuentro con otras culturas en tu propia travesía. Y bueno, les quiero dejar con esta primera canción que abre el álbum, A Flor de Piel, que me parece una gran invitación para escuchar todo el disco, que ya está disponible en todas las plataformas y en formato de vinil. Ella es montañera desde Londres y así iniciamos Músicas al Frente. A flor de piel. Quiero Entre mis recomendaciones de hoy tengo a esta ñañita que rompe escenarios. Me tocó verla en dos ocasiones en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical y sigo sin superarla. Isleña Antumalen es una poeta mapuche que encontró en el rap y la combinación de español con mapudungún rutas para hablar de su realidad, el cuerpo, el territorio, sin eliminar el goce. Y cuando digo goce, en verdad lo es. No puedes dejar de bailar por ella y con ella. Ya viene un álbum. Este es un anticipo. Ko, que significa agua y es una de las principales preocupaciones del lugar de donde es originaria, la isla Huapi, una comunidad mapuche ubicada en el corazón del lago Ranco. Según me comentó en ese encuentro entre Ciudad de México y Aguascalientes, es algo que ella quiere poner en reflexión. Con Dimbo, Rap Soul, Reggaetón, firmó con el sello musical español Everlasting Records, con quienes realizó el lanzamiento de Ko, Agua, con una increíble producción audiovisual estilo art pop. Esta canción presenta su disco, Ñaña Rapea, que se lanzará en abril del 2024, super anticipo del próximo año. ¡Báilenle! Selección viene a través de una música de la República Dominicana radicada en la Ciudad de México. Ella es Carolina Camacho, cantante y compositora que en cada beat celebra su identidad afrocaribeña. Hoy les presento su nueva canción titulada Desahogo, donde los ritmos caribeños y la música electrónica sirven como un tipo de limpia. Sí, Carolina nos canta, deja que se vaya lo que no era para ti, que desde ahora ya escojo como parte de mi ritual de fin de año. Y en la discografía de Carolina Camacho pueden encontrar su álbum debut Afrotaína, que publicó en 2016, donde su voz, el folclore de la República Dominicana y la música electrónica nos narraban su historia como una mujer de resistencia y de mucha visión. Y aunque por ahora no sabemos si este sencillo viene a ser el adelanto de un nuevo disco, desde ya deseamos que para el 2024 de este desahogo florezcan nuevas canciones. Así que ella es Carolina Camacho a través de Músicas al Frente. Quiero y necesito gritar. No sé si me encuentro en el lugar ideal. De esos días en lo que tú pareces mal. Respiro y me digo tranquila, todo va a pasar. ¿Cuál es la enseñanza detrás? Hoy quiero y necesito llorar. Una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. Lo que calla se acumula en el cuerpo. El ruido más difícil de ignorar es el interno. También de mi territorio, pero el extendido, Fabi Reina lanzó un nuevo sencillo de Reina Tropical, un proyecto que después de la pérdida de uno de sus integrantes el año pasado, se convirtió en un espacio de sanación sumamente emotivo. Es lo que estuvimos viendo y observando en las redes sociales, tanto de Reina Tropical como de esta guitarrista mexicana que reside en Estados Unidos. Trabajando desde siempre en la autogestión, Ya Va a Pasar es un sencillo donde continúa la recreación de la diáspora afrolatina, compuesto en una fase de soltar, lanzado en el cumpleaños del músico de Guerrero Nectalí, su mujer Díaz, su compañero en Reina Tropical. Fabi Reina anuncia que inicia una nueva etapa y nos da gusto que suene así, de esta manera. Ya va a pasar. Se va a pasar. Y vamos cerrando la primera parte de Músicas al Frente, edición noviembre. A continuación, vamos a regresar a Estados Unidos porque les quiero presentar nueva música de una cantante y compositora de raíces españolas y mexicanas. Ella es Adriana Gandarias, cuyo proyecto solista lleva por nombre Adrie, y ella está radicada en Los Ángeles, California, y nos está presentando este mes su nuevo EP titulado Motel Quilomango, que es una colección de 6 canciones donde las raíces de Adrie pues nos revelan mucho de su identidad a través de músicas, de estas exploraciones como la cumbia psicodélica, el flamenco, la música folk, canciones tanto en inglés como en español. Y quiero presentarles esta canción titulada Broken, que me gusta mucho por esta gran influencia que tiene Adrie en la música flamenca. Es una canción cantada en inglés, lo cual a mí me gustó mucho, como esa mezcla entre la música flamenca, una canción escrita en inglés. Y me contaba Adrie en una conversación que tuvimos para Domingos en Bócalo, que lo pueden encontrar en el podcast de Domingos en Bócalo, que ella empezó a componer canciones en español por su abuela originaria de Puebla, México, bueno, para que ella entendiera sus canciones. Entonces esto la lleva también a tener este cruce entre varias culturas, pero esta canción en específico me gusta mucho justo por esa presencia notoria tanto como de su lado español y su otro lado también viviendo aquí en Estados Unidos. Pero bueno, aquí les dejo Broken. Ella es Adrie y continuamos con Músicas al Frente. She said she didn't know where she was going. She'd pack her bags and drive out in the morning. He saw her in the doorway. She said, "You owe nothing to me. Is this what it feels like to be free?" Broken, she takes you with her. We were made to be broken. She stopped to wonder if she'd stayed there. Would things have gotten better? She checked the time and realized the choice was made. 'Cause you were broken long before she left. Después de anunciar su separación, dar a conocer las fechas de su última gira, el grupo de punk rock de Valencia lanzó un último sencillo. Bueno, no sabemos realmente si es el último, pero es el más reciente y es el que nos cayó en el mes de noviembre. Nos dejan unas ideas para quien las quiera. Así dice la letra. De muchas maneras, el grupo habla de su trayectoria, de lo que hicieron, de a quienes observaron a través de sus canciones reivindicativas y feministas, que en algún momento se extendió incluso a otras acciones, como el documental Las que faltaban, que recomendamos lo busquen inmediatamente en YouTube, donde empiezan a enlazar a las músicas cuestionando espacios, donde de repente todas se dan cuenta que sí hay muchas. Con más de 10 años a sus espaldas y 5 discos publicados, Mafalda asegura que más que el estilo, les caracterizó sus letras políticas. Ese fue el hilo conductor, el arte en general como herramienta de transmisión. Con esto puede cerrar la historia, pero la idea, y así fue, contada del principio al final, al cierre de un ciclo, pero con la continuidad de esas ideas que sueltan y a ver quién las pesca. Veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino, tú has cambiado y yo desde mi territorio. En el 2022, Ruby Mente realizó una de mis canciones favoritas. Me encantó no solo por las referencias a Godzilla en Monstruo Japonés, me fascinó más porque era una joya pop que exigía repetición. En noviembre, repitió, no la fórmula, pero sí hizo otro Earworm, Desde Tequisquiac, Estado de México, Ruby Peláez lanza una verdadera joya de fantasmas que siguen presentes en las relaciones. Escuchen con atención ruidos en el techo y luego pidan su repetición de dosis. Y vamos a cerrar esta edición de Músicas al Frente con hip hop, a propósito de los 50 años de esta cultura que, aunque tiene su origen en la comunidad afroestadounidense, sabemos que en América Latina y el Caribe también han contribuido ampliamente a este movimiento. Y la siguiente canción nos muestra a tres MCs mexicanas unidas en triada. Ellas son Jimbo, Ana MC y Vicky MC, tres raperas de la vieja escuela que ampliaron y desafiaron la escena del hip hop en México. Con los scratches y producción de Crismo BC con tintes de jazz japonés, trompetas y mucho más, que hace de este corte un homenaje a las mujeres del hip hop. Y que, a propósito, Jimbo fue curadora con nuestra querida Karina Cabrera de Sonoridad de la playlist de Spotify 50 históricas del hip hop mexicano, que vale la pena escuchar porque en el hip hop también las mujeres han impulsado este género y cultura. Así que cerramos entonces con Triada y continuamos a través de Músicas al Frente. Soy la muchacha del barrio. lo que se hizo mayor. Tú y yo sabemos que no hay nada mejor que el sabor que da la madurez. I'm blessed en el kingdom del rap, como la miel, como la sal, no tengo caducidad. Yo siempre preferí ser ignorada que ignorante. Como Vicky MC, mi legado es un diamante. Y así aparezca y desaparezca en un instante. Voy blindada como Ana, pequeña pero gigante. Mujer drástica, sin cirugía plástica ni nada que ocultar. La mala fama me enseñó a fluir. Así aprendí que cada bif y cada tiz es un trofeo. Yo porto orgullosa mi cicatriz. Hey, este tremendo flow es la ley. Gózatelo, ponle play. Tercia de reinas mexas, papá, va con full respect. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, like this. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, no veo más aquí. Cada día me levanto, yo preparo sin temores del pasado. La fuerza me invade, aniquilando a quien ofende. Puro rap aquí se ofrece, no es un juego, triple el golpe. Si no estás preparado para lo que viene, corre a esconderte del magisterio, la mejor maestra del norte, la más poderosa, llenando los vacíos a enseñar lo bueno. Sean bienvenidos, ganar respeto a base de trabajo. Cada proyecto fortalece el amuleto, perfecto momento, aquí el equipo más completo. Seguimos dando calidad, la realidad, 50 años de hip hop, nadie lo va a parar. Checa mi estilo, sobre las cuatro casas, te represento con orgullo. Ya dejamos el aporte, rapa siempre, aquí Beretta bronce. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, like this. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, no veo más aquí. En esta trinidad yo soy la bruja del desierto, la nómada del noro que se mueve como el viento. El pacífico me guía, la ola en movimiento me enseña que la vida baja, sube y la reviento. Criada de talento, cada una un elemento. Aire, tierra y fuego forman triángulo selecto. El efecto es poderoso, palabras medicina. Trayecto legendario en esta alianza femenina. Oscu, OG, AKA Vicky, MC, Bahama, Dia, Queen, Latifah, Ari, Puello, así crecí. Yo no escogí el hip hop, fue la vida quien me trajo aquí. La música te llama cuando tienes algo que decir. Magia, sincronía o atracción, es la manifestación de lo que crees que puedes y te atreves a tomar acción. Aquí está mi voz con Beretta, Bronce y Jimbo, entregando el corazón. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, like this. Desde antaño las maestras que controlan el mic. Time, skills, no veo más aquí. I strap up, step out in every direction. I strap up, step out in every direction. I strap up, step out in every direction. I strap up, step out in every direction. I strap up, step out in every direction. Y como siempre, nos quedamos cortas con este resumen, pero con el gusto de compartirles las canciones que nos acompañaron y que celebramos de Músicas al Frente, canciones hechas por mujeres que en esta edición de noviembre nos llevó a lugares como Londres, Isla Huapi, Los Ángeles y la Ciudad de México, y deseando que estas elecciones les nutra la escucha en esta temporada. Y por mi lado, desearles que hayan tenido un gran puente, ya que aquí en Estados Unidos, estos días, más allá de conmemorar Acción de Gracias, también reflexionamos sobre los orígenes genocidas de ciertas tradiciones, pero sí aprovecho para dar gracias por su escucha y sobre todo a las músicas que nos siguen salvando la vida con sus creaciones. Karina, últimas palabras que quieras agregar. Pues un gusto como siempre, Rocío, compartir el espacio y lograr que música que nos gustó llegue a más oídos. Son muchas las canciones, son grandes las propuestas, pero hacemos este esfuerzo cada mes de compartirles algo más y llevarles a otro territorio que esperemos casi después de 2 años esté cumpliendo su misión. Y llegamos ya a fin de año, ¿no? Qué fuerte llegar a fin de año con todos estos recuentos y todas estas listas, todo este bombardeo que por supuesto también lo realizaremos desde aquí y que lo realizaremos también en conjunto. Eso es parte de lo que voy a realizar con muchas personas en diciembre, hacer una acción mediática que también involucra al menos a Rocío para hablar de lo que sucedió en México, de lo que estuvimos contemplando, observando, escuchando, disfrutando y viviendo enormemente en el 2023, ya con más o menos un territorio restablecido después de una pandemia que todavía estuvo teniendo eco a través de mucha música. Por otro lado, pues también va a haber un recuento en sonoridad, porque para algo estamos observando tan cerca a una escena, la del mapa de músicas mexicanas. Pero bueno, eso es lo que viene en diciembre y supongo que también empezar a ponernos las pilas para hacer esa reunión de músicas al frente para hablar de fin de año, que fue el 2023. Mientras, pues les deseo un buen inicio de mes y muchísimas gracias a todos los oídos. Nos encontramos pronto. Esto fue Músicas al Frente. No te olvides de escuchar el podcast y recomendarlo para que sigamos compartiendo la música. Yo soy Rocío Santos. Hasta la próxima.